Adiós, adiós, adiós, amor. No vayas a pensar que hay otro en mi vida. Dijiste por buscar una salida, por no decir nada.